las palmas arriba. Más arriba. Hacia arriba. Me fui para el baile, me emborraché y una chica y me enamoré. Era tan bella. De mi minifalda usaba un short y una tanguita que se vio. Esa colita que me enloqueció. Así llegamos al final. Muchas gracias a todos por venir. No pensé que en época de carnavales iba a haber tanta gente acá en el teatro, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a la gente de PDN. Esto da más grande tocando en vivo. A los músicos invitados que vinieron. Al Chili. Así que gracias, Chili. Gracias. Y ahora sí, ay, al zurdo Justicia de acá de Salta, el que hace los pifies. Te comiste un arreglo. No puede pifiar. Ya sabe, ni parecido. Igual tiene que sonar. ¿Está? Entonces, a ver cómo era el punteo del segundo tema. Dale, dale, dale, zurdo. Cristian, mi agua. Vamos, llego, llego, Me fui para el baile, me emborraché. Miré una chica y me enamoré. Era tan bella. Hasta tiene hinchada, mira. De minifalda usaba un top y una tanguita que se le dio. Esa colita. Y las palmas. Las palmas arriba, Muchas gracias, gente. Hasta la próxima. Cantado con alma y vida, dice. Yo me enamoré. Y la mano quiero ver. Yo me enamoré. De esa chica me enamoré. Chao, gente. Gracias. ¿Qué cara de idiota querés? ¿Qué cara de idiota que tiene tu novio? Pará que no me acuerdo mucho el punteo, pará, déjame ensayarlo. Ese, vamos.